Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya nos encontramos en este año 2021 revisando, como siempre, lo que ha pasado en nuestra lista 10 a través de todas las antenas de FM OK. Espero que hayan tenido una buena finalización de este año. Claro que recién pasó. Y nada, comenzando con la mejor energía y la mejor música en este año 2021. Vamos ya a contarte que en el 10 baja un lugar está Diego Smith junto a Ozuna y el tema Illuminati. También está en la posición número 9, sube un lugar ellos, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny junto a Tainy, y el tema se llama One Day. Así comenzamos a revisar la lista 10 en este año 2021 aquí en FM OK. Bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Yeah, yeah, yeah. Ustedes saben, ya, ya, ya. Trap, trap, trap, sorry. Dímelo, Tai. Su papá no me quiere con ella porque dice que yo soy un bandido. Yo no sabe que ella me sonsaca y me llama pa' llegarle escondido. Mi pololo es Illuminati, tiene dos tatuajes en la cintura. Le gusta prenderle la altura, caso llaman al Bugatti. Está sufriendo calentura, quité Don Diego en mí como Ozuna de remix. Parecemos Illuminati, somos un secreto muy escondido de tu bar para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre me llamo cuando quiero un poco mí. Parecemos Illuminati, somos un secreto. Mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí. Quieres que le llegue y no me tarde. La baby está dura, está que arde. Le digo a su papá que se calme. Está montada y quiere que yo la desarme. Nada de tímida, no se me quita. Tiene jevo, pero ella siempre lo evita. Lleva el paraíso en la choricita. No se pone panty cuando se afaldita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puta negra y anda con sus amiguitas. Es natural la chilenita. Escucha reggaetón, pero era rockera cuando chamaquita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puta negra y anda con sus amiguitas. Es natural la chilenita. Escucha reggaetón, pero era rockera cuando chamaquita. Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí. Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu daddy para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí. Escondida siempre tenemos que vernos. Aprovechemos el tiempo, mami, que no somos eternos. Aunque tu papá no quiere que yo sea su yerno. Hacerme pedimentos, mami, para comernos. Para que veas más, que yo te pueda amar. Que yo no soy tan malo y que no te voy a fallar. Solo escapemos más, el tiempo lo irá. Si nuestro amor es por un tiempo, para siempre más. Tu mamá no me quiere ver, dice que soy de calle. La gente habla muchas cosas, pero pocos saben. Dice que somos por lo que tipo es que te falle. Solo porque somos diferentes clases sociales. Grabamos la nota, parecíamos extraterrestres. Cuidaré tu corazón como una caja fuerte. Si alguien llegara a abrirla, pa' mí sería la muerte. Lo nuestro de siempre, para siempre, ¿por qué? Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu dar para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiera un poco mí. Parecemos Illuminati, somos un secreto, mami, escondido de tu dar para salir por ahí. Parecemos Illuminati, de nosotros sabe nadie, pero siempre a mí me llama cuando quiera un poco de mí. Siempre nos vemos escondidas, mami. Lo de nosotros es un secreto, sorry. Y nadie tiene que saberlo, mami. Lo hacemos y luego. Siempre nos vemos escondidas, mami. Lo de nosotros es un secreto, sorry. Y nadie tiene que saberlo, mami. Lo hacemos y luego. Yeah, yeah, yeah. Estamos rompiendo los esquemas. David White, ZLG, otro palito de la fábrica. Beat Music, bla, bla, bla. Yeah.

claro, a la distancia virtual, a todos nuestros fanáticos que siempre nos siguen día a día aquí en FM, ok. Vamos ya a contarte que también estamos en la posición 6, sí, igual también no ha variado para nada de un año para otro, ¿no? Es el tema de David Guetta junto a Sia, el tema se llama Let's Love. Y también dijo que David Guetta hay que pincharse. Este chico defiende la vacunación para frenar lo que ha sido la pandemia. Dijo textual: hay que vacunarse, sé que hay mucha gente que no tiene ganas de hacerlo, pero no veo otra solución, no veo otra salida. Bueno, hay que destacar también que además David Guetta realizó un concierto de fin de año con fines caritativos para la UNICEF y algunos restaurantes que luchan contra las consecuencias económicas del COVID-19 allá en Francia. Así que bien por este gran DJ a nivel mundial, que hoy lo escuchamos en la posición 6 junto a Sia. Y suena Let's Love. 6 That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. I will never live beside my love. Standing right beside you. Estamos ya finalizando lo que es el primer bloque de la lista 10, pero antes te cuento que estamos en el 5, también se mantiene igual, no ha variado para nada de esta semana de lo que ha pasado con Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko y el tema que se llama Relación Remix. Te contamos también que Daddy Yankee estrenó canción Corona, una de sus temas de protesta contra el coronavirus. Con la imagen, bueno, de una corona, ¿no? Sujetada en lo alto por un puño que recuerda mucho al símbolo del movimiento Black Lives Matter